Hay algo que recorre el cuerpo, una sensación agradable que convierte mi ser en un manantial por el que circula el agua fresca. Sí, ya sé lo que es, sois vosotros. Bienvenidos al Café de Noche. En Almery Blog tenemos las puertas abiertas desde hace rato para que paséis y os pongáis cómodos en alguno de los muchos sofás que tenemos. Y ahora, ¿qué tal si escuchamos a nuestra colaboradora por excelencia, a Sarai Pavón? Hoy la cosa va de poesía, de ruido sin más, un usuario de YouTube. Va de dulces palabras salidas de la boca de Sarai. Los agujeros de las palmas de mis manos dejan pasar la arena que intento atrapar. Atrapar para tragarla, tragarla para sentirla, para que llene, para que me llene. Como si fuera una muñeca hinchable que necesita el peso de 1000 kilos de arena para no salir volando. La búsqueda acaba de empezar y a cada paso el tiempo me da un bocado y la arena se desparrama. Y me encojo en un círculo del que salir no es imposible, pero me encojo como un feto y siento como el aire de mi boca golpea mis muslos una y otra vez, una y otra vez, hasta que me quedo dormida. De pronto siento un hueco que me arrastra hasta un azul infinito. Me dicen unas voces sin aire, estás naciendo, nazco, crezco. Y las palmas de mis manos no tienen agujeros. Lloro enrabietada, como solo lo hacen las mujeres. Porque a mí me gustaban los agujeros. Yo necesito agujeros. Ahora, ¿dónde me escondo? Las distancias se acortan cuando es tu voz la que roza mis oídos. ¿Cómo lo haces? Te conocí por casualidad. Andaba de aquí para allá y te topaste conmigo. Al momento supe tu nombre y algunas manías tuyas. Me parecieron los detalles más bonitos de mi vida, de la tuya. Pensando en ti, la vida no tenía acertijos. Se expresaba tal cual. Y las piezas del rompecabezas parecían tener sentido. ¡Qué pavón el mío! ¡Qué pavón el de Márquez! De nombre Sarai. No existieron mentiras al conocerte. Ni siquiera problemas como aquellos que se grababan en la identidad conciencia. Sabía que me regalarías buenos momentos, sin tan siquiera pedirlos. Sabía que tú, una voz en la distancia, me abrazarías con fuerza por medio de tus palabras. Ante tales expectativas, no podía rechazar ese sueño. Te debía un texto así, ya que tú, una vez, cuando estuve mal, te paraste a pensar en mí. Escribiste un texto que llevaba por nombre Pensando en ti. Y lo hiciste además desde el Starbucks. Un Starbucks, un establecimiento de café. Y nunca mejor dicho, de café. Así que estaba en deuda contigo. Porque yo soy agradecido con aquellas personas que cuando me siento mal, están ahí, que se preocupan por mí. Este trocito de café de noche es para ti. De todas formas, no quiero centrarlo todo, porque si no, los oyentes nuestros ahora son nuestros, por supuesto, se van a cansar y van a decir, ¿y este qué café de noche es? Este es el café de Sarai y de Juan, así que los dejamos aquí solos, que estén en la intimidad, tranquilicos y... No. No vamos a convertirlo en eso, ¿verdad, Sarai? No, porque queremos que sigan con nosotros en este café de noche que todas las noches, además, valga la redundancia, abre las puertas a nuestros clientes para que vengan, para que se tranquilicen del día tan agotador y se tomen un café tranquilitos, relajados con nosotros. Café de noche es eso. Café de noche es un sueño que tú y yo, Sarai, estamos haciendo realidad para nuestros clientes. Así que siga la fiesta esta noche. Eso sí, una fiesta tranquila, ¿eh? ¿Y qué tal si aprovechamos esta música de Moby? Esta música tan tranquila, tan relajante, para recitar alguna poesía de Oliverio Girondo. No tengo ninguna voz así grabada de él, lógicamente porque en aquel momento las grabaciones, en el momento en el que él vivió, las grabaciones eran pésimas, pero aún así, lo que voy a hacer es recitarla yo mismo, con vuestro permiso, por supuesto. Vamos a ver lo que hay, vamos a ver. Y hoy lo que vamos a aconsejar desde aquí, desde Café de Noche, es llorar a lágrima viva. Llorar a lágrima viva cuando lo necesites, cuando estés triste, cuando tu vida vaya regular, llora, desahógate. Oliverio Girondo lo recomienda. Esta poesía es muy bonita. Llorar a lágrima viva. Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros. Llorar la digestión. Llorar el sueño. Llorar ante las puertas y los puertos. Llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto. Empaparnos el alma, la camiseta. Inundar las veredas y los paseos. Y salvarnos, a nado, de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el África, llorando. Llorar como un caucay, como un cacuí, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuíes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con la rodilla. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Los cacuíes o como los cacuís es, yo qué sé. El caso es que me han dado un poquito de problema. Es una palabra que aquí en España no acostumbramos a decirla. Y no sé si en la tierra de Oliverio Girondo también están acostumbrados a decirla, pero bueno. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta aquí ha llegado el café de noche de Almeriblog, hecho además con muy buena fe. Y para que os sigáis, para que sigáis por aquí, por supuesto. Espero que hayáis estado muy cómodos con nosotros esta noche y que volváis. Que no os olvidéis de este café que está aquí, en Almeriblog. Buenas noches y muchas gracias por escucharnos.